Aire con Radiográfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Desde la información, desde la cultura, desde el deporte, desde el conflicto, desde la solución, desde 2008, desde las 10, desde el barrio, el show periodístico de Radiográfica. Es 45, 12 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires, máxima de 16 grados para hoy, tuvimos una mínima de 8, no se esperan precipitaciones para este miércoles aquí en la capital. Uh-huh. Se pueden comunicar con nosotros. Por supuesto, al 2150-7456, también pueden escribirnos al 1550-12-3589 y contactarse también a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook, también en Instagram, somos @radiográfica893. Uh-huh, así es, se mete allí en www.radiográfica.org.ar, nos escucha a través de la web y puede encontrarse con toda la producción informativa, la producción periodística de nuestra emisora. Se pueden meter donde dice comunidad de Radiográfica, Radiográfica sumate, y se suscriben, se inscriben, y nos dan una mano a superar, para superar los tiempos de pandemia y obviamente acompañar al proyecto comunicacional que encaramos desde la gráfica, aquí desde el sur del sur, desde la Boca, Barracas, Avellaneda, todo el sur es nuestro. Uh-huh. Es nuestro condominio, es nuestro territorio. Es nuestro lugar. Uh-huh. Sur, Paredón y después. Avellaneda que, Norte, le diría yo. Avellaneda Norte también. A pasitos siempre de le dicen Barracas al sur, Avellaneda, y vamos a decirle Avellaneda Norte. Avellaneda Norte a Barracas. Está bien. Además, estamos a una cuadra nada más del límite, sí, del Riachuelo. Así pegaditos. Que pegaditos, pegaditos. Nosotros miramos la temperatura desde Avellaneda, no desde Capital, que estamos un poquito más distantes. Está Marcos Maldonado en la producción, en la operación técnica. Leila Vitar aquí a mi lado. Mi nombre, Lautaro Fernández Serena. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Escuchá desde el barrio por la FM 89.3 o por internet a través de www.radiográfica.org.ar. Una de las actividades más afectadas por la pandemia, esto es a nivel internacional, no solo argentino, es la actividad aeronáutica, aerocomercial, que ha registrado pérdidas en todas las aerolíneas del mundo, incluso algunas han cambiado de mano, otras como la TAM ha hecho un pedido, ha entrado en quiebra. Ajá. Según sus autoridades. En el caso de Aerolíneas Argentinas se había dado hace algunas semanas este anuncio de la fusión de Aerolíneas Argentinas y Austral, y hace pocos días conocimos la intención de realizar suspensiones por parte de estas empresas. Uh-huh. Estamos en comunicación con Edgardo Llano, secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico y referente además de la CTA de los Trabajadores. Edgardo, ¿qué tal? Buen día. Lautaro Fernández, el Emble y la Vitar aquí en La Gráfica te saludan. Hola, Lautaro. Buen día. ¿Cómo están los dos? ¿Cómo andan? Gracias por llamar. No, por favor. Gracias, como siempre, por estar aquí en La Gráfica. Y, Edgardo, estuvimos leyendo el documento conjunto junto con los pilotos, con APTA, WALA, UPSA, todos en unidad. ¿Se van a reunir con las autoridades de Aerolíneas Argentinas, de Austral? ¿Cómo viene la mano? Bueno, nos reunimos ayer, primera reunión fue ayer, después de que nos enteramos a través de algunos medios de comunicación que la empresa pretendía reducir los salarios de los trabajadores cuenta tomando como parámetro el acuerdo que firmó la UIA con la CGT. El lunes nos hizo, eso fue el domingo, el lunes nos hizo una convocatoria, una invitación, fuimos ayer, donde la empresa, más allá de explicar nuevamente la crisis financiera que tiene debido a esta pandemia, como todas las aerolíneas del mundo, hizo una propuesta de que aceptemos el acuerdo que firmó CGT con UIA. Nosotros obviamente lo rechazamos por varios motivos. Primero porque nosotros no somos un gremio industrial, somos un gremio de servicio con unas complejidades distintas a las de una industria. Y segundo, porque nosotros no reconocemos ese acuerdo como válido, ya que la mayoría de los gremios de la CGT tampoco está de acuerdo. Y segundo, obviamente nosotros somos CTA, con lo cual aceptar un acuerdo de ese tipo, claro, no podríamos, por más que quisiéramos, y obviamente no queremos. Pero el acuerdo, nosotros decimos, entendemos la gravedad de la situación de la empresa, pero también entendemos la situación del trabajador y creemos que puede haber alguna solución alternativa y que no sea una quita de un salario de un 25% como propuso la empresa, ya que en otros casos nosotros con otras empresas hemos firmado acuerdos basándonos en los programas que ofrece el gobierno, donde la empresa queda eximida por un par de meses de pagar cargas sociales y el trabajador cobra su salario completo, pero no como no remunerativo. Con lo cual, esa es una alternativa para que no disminuya el salario del trabajador y que solucione en parte el tema de la empresa con las cargas sociales, que es por la cantidad de gente es mucha. Uh-huh. Y después, el otro tema que la empresa planteaba, suspender a 8.000 trabajadores sobre 12.000, nosotros tampoco estamos de acuerdo. O sea, si hay suspensión, tiene que ser para el total, por una cuestión de lo complejo que es la actividad con el tema de la capacitación, los cursos, los recurren que hay que hacer permanentemente en los distintos gremios, que hace que si uno no trabaja, no puede tener esa rotación de cursos y habilitaciones que le permiten trabajar. En muchos casos, sin habilitación no se puede trabajar. Por lo cual creemos que si llegáramos a un acuerdo, tenía que ser total y después rotativa la gente que le toque trabajar para que nadie pierda su licencia de deshabilitante. Claro. Edgardo, buen día. Acá te saluda Leila. La empresa se está respaldando en el artículo, creo que 223 de la ley de contrato de trabajo, ¿no? Vos recién lo mencionabas. Sí, el acuerdo UIA-CGT. Ahora, ¿se comprometieron desde la empresa? ¿Les dieron algún tipo de garantía de que estos puestos, 8.000 puestos de trabajo, se van a garantizar y a sostener en el tiempo? Porque uno sabe, lamentablemente, por la experiencia, que arrancan precarizando, tal vez rebajando sueldos, y también se pone en duda después la continuidad de los puestos de trabajo. ¿Les garantizaron que nadie va a perder el trabajo? Bueno, eso lo garantizó el presidente de la compañía en una primera reunión, y lo hizo con el personal incluso, pero a nosotros, en una reunión que tuvimos como CTA, nos garantizó el presidente de la Nación también esa posibilidad de que no hubiera pérdida de puestos de trabajo. Ahora, la pandemia hace que la realidad cambie día a día y que haya todos los días novedades que hacen que incluso el gobierno tenga que cambiar decisiones en el rumbo de la política, porque retrocedemos en las distintas fases de la pandemia, pero el trabajo estaría asegurado. El tema es, no sabemos cuándo se va a volver a volar. La ANAC está preparando protocolos de cómo volver a volar con seguridad para los trabajadores y los empleados y los pasajeros. A nosotros lo que nos preocupa es quizá las recomendaciones que hace IATA, que es el organismo que nos guía las líneas aéreas, que ahí sí vemos posibilidad de pérdida de puestos de trabajo por el tipo de recomendaciones que hace. Estarían mucho menos trabajadores involucrados en una operación aérea, y ahí estamos preocupados. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando en lo que ha presentado la empresa? Y digamos, sobre todo le consulto a Edgardo, ¿en qué áreas del trabajo aeronáutico en general sería mayor la reducción? Claro, más afectados. Bueno, en realidad el grupo empresario tiene 12.000 trabajadores, alrededor de 12.000 trabajadores, incluyendo a los trabajadores del exterior, que esos estarían por fuera de este acuerdo, porque eso tendrían que acordar en cada país, ¿no? Cada país tiene su reglamentación. Pero por eso todavía no sabemos cuánta gente podría ser la afectada si es que se llega a un acuerdo, porque este acuerdo necesita sí o sí la conformidad de las dos partes. No sabemos cuánta gente, porque eso tiene que ver con qué tipo de operación va a iniciar la empresa. si con un vuelo diario, con dos vuelos, con 10, o sea, eso va a estar basado en el tipo de operación, a dónde vamos a volar y cuánta gente vamos a necesitar para esa operación, con lo cual todavía no está determinado, con lo cual no se puede saber qué cantidad de gente puede estar involucrada. Bien. Edgardo, ¿cómo Es complicada la operación. Claro. Sí, y aparte lleva tiempo restablecer los aviones. No es que mañana se habilita y empieza a volar. Hay aviones que tienen que pasar por una serie de controles antes de salir a volar, que también llevan unos días, ¿no? ¿Cómo sigue la agenda de encuentros, reuniones y la negociación en general? La agenda sigue, nosotros hemos sacado un comunicado explicándole a la gente que hemos rechazado esa primera propuesta. Obviamente estamos yendo porque queremos discutir, queremos negociar y queremos encontrar una salida para los trabajadores y para las empresas. El día viernes nos vamos a reunir nuevamente con el grupo Aerolínea, los mismos gremios, y vamos a ver si hay alguna modificación en la propuesta inicial. Y a partir de ahí veremos cómo se sigue, pero seguramente esto va a ir modificándose reunión tras reunión. Así que hasta el viernes estamos esperando con el grupo Aerolínea, pero después tenemos dificultades en otras empresas también, que estamos en igual o peor situación. La actividad está totalmente en tierra. El 95% de la actividad de los aviones del mundo están en tierra, y eso ha llevado en muchos países a la pérdida de miles de puestos de trabajo, pero también afortunadamente llegó a que muchos países, caso Alemania, se hicieran cargo de las empresas, pusieran un subsidio importante, pero también se quedara con una parte de las acciones, como hizo Merkel con Lufthansa, y lo mismo está pensando hacer el gobierno de Francia y de Gran Bretaña. Recuperar a las empresas para dar un servicio que tiene que ser fundamental para cualquier país soberano. Y Edgardo, ¿se planteó esto como posibilidad? Obviamente el Estado argentino tiene su aerolínea de bandera, pero ¿de participar de forma mayor como accionista en alguna otra empresa? Todavía no, pero supongo que el Estado argentino estará mirando la particularidad que tienen los Estados, que le han dado subsidio, pero se han quedado con una parte de las acciones. Yo no sé si el Estado tiene interés en quedarse con otras empresas. El Estado tiene interés, sí, en fortalecer nuestra línea aérea, ¿no? Y me parece que la cosa va a pasar por ahí. Bien. Vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Edgardo, señalan en el documento que la empresa presentaba su propuesta, como decía Leila, amparándose en el artículo 223 bis y siguiendo el acuerdo, el marco de acuerdo entre la CGT y la UIA. ¿Cómo afecta este acuerdo que realizaron la CGT y la UIA a este tipo de negociaciones? Lo hablamos con vos y fuiste bastante crítico de lo que ha hecho la CGT, también lo hemos sido desde la gráfica. En este tipo de negociaciones, con suspensiones, con una actividad en crisis, ¿qué repercusión tiene ese acuerdo marco que han firmado la central con la Unión Industrial Argentina? Bueno, las repercusiones no son buenas para nada. Incluso yo he hablado con varios gremios de la CGT que no están para nada de acuerdo con esa situación tampoco. Pero me parece que la CGT, o algunos dirigentes de la CGT, se apresuraron a firmar algo sin buscar alternativas de algún tipo de salida que no contemple la rebaja de los salarios. Esa tendría que ser la última instancia, no la primera, como hizo la CGT. Fueron a Olivos, se juntaron con la UIA y firmaron un acuerdo de un 25, cuando el acuerdo, al no haber otras instancias posibles, podría llegarse, pero después de evaluar o explorar todas las alternativas. Eso la CGT no lo hizo, por eso también creo que cayó muy mal dentro de la Confederación General de Trabajo, y obviamente repercute negativamente para los trabajadores, que les cayó muy mal, porque ellos solamente han pensado en los trabajadores. En realidad han pensado más en las empresas que tienen trabajo y no han pensado lo que están en la informalidad, que no hay forma de bajar el salario porque no lo ganan el salario en el día a día. Con lo cual me parece que está lejos del sentimiento de los trabajadores la CGT, y me parece que es momento de hacer otros planteos al gobierno, pero fundamentalmente a las empresas, sobre todo porque estamos hablando de que se le permite bajar el sueldo a empresas que han ganado millones y millones de dólares en los últimos años. Así que me parece que apresurada y equivocada la respuesta que dio la CGT a los trabajadores. Edgardo, le agradecemos mucho por estos minutos con la gráfica y bueno, seguiremos paso a paso cómo se dan estas reuniones con Aerolíneas Argentinas, con Austral. Bueno, te agradezco a vos, a Leila y a todo el equipo de Radio Gráfica que siempre están ahí al pie del cañón dando una mano a los trabajadores de todas las actividades. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo. Allí Edgardo Llano, secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico, secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores. Se dio esta reunión inicial entre los sindicatos y las autoridades de las aerolíneas. Se espera por una nueva reunión que evite las suspensiones en la actividad aeronáutica que está siendo notablemente paralizada. Sí, igual el panorama es bastante desolador. Complejo. Sí, la verdad que sí, con él lo dijo, ¿no? El 91% de las aerolíneas mundiales paradas con los aviones en tierra, es complicado, se veía venir lamentablemente. Estamos hablando de 8.000 trabajadores, ni más ni menos, que van a estar cobrando el 75% de su salario, producto de este acuerdo entre la UIA-CGT, homologado también por el gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo.